mirar hacia atrás hasta alcanzar el panorama flamenco de 1958 y subir después con la memoria sus avatares hasta hoy, es como sentir el vaivén de una gloria despedida. Hasta se podía lanzar un alarido. Claro que sería un alarido de sorpresa, o quizás de satisfacción, pues el ambiente ha cambiado como se vuelve un calcetín. Y para quien, como tantos de nosotros, de los que aquí nos reunimos hoy, hemos dejado tantos ratos de la vida en procurar salvaguardar y a la par divulgar las esencias legítimas de un arte cuya idiosincrasia, ponerse a cualificar un triste tiempo pasado es emocionante. Porque sencillamente uno se recuerda de que por aquel entonces, al atardecer, casi oscureciendo ya, el tío Borrico se juntaba con el Tronzo y con el Reborto, aquel anciano que casi arrastraba la guitarra por la calle, en el café de la esquina de la calle Larga con Alameda Cristina. Y desde allí, Capucino adelante, con parada en el kiosco de Benjamín, después de pasar la huerta donde ahora está el instituto y atravesando precisamente por aquí, por el lugar en que estamos, se iban acercando con la colilla en la boca a la celebérrima venta Maribán. Allí estaba el santuario. Y una vez allí, se trataba de esperar pacientemente que llegara algún señorito o algún comerciante con ganas de juerga entre niños. O en último extremo, que apareciera don José Canto y les largara 20 duros con la condición de que si se le antojaba, le excusaran cantar a él. Pero bendito don José Canto, que tanto contribuyó a distraer el hambre de los flamencos jerezanos y su respectiva dinastía. Y este panorama lamentabilísimo se repetía en toda la provincia gaditana. En la venta Vargas, cantaores como el Chato de la Isla esperaban el mismo milagro cada noche, el maná que podía propiciar la borrachera de algún gasó con jalo. Así estaba el ámbito del flamenco, por desgracia, por estos pagos de su nacencia en 1958. Algunos cantaores, bailaores y tocadores habían emigrado a Madrid, a los tablaos que estaban en pleno auge. Allí se quemaba pericón, pero todo hay que decirlo, se hacía un artista como la copa de un pino. Para allá se fue el Cerna, el Beni y después el Sordera y el Fresa, como antaño Sacón y después Juanito Mojama y Manolo Vargas y tantos otros, mientras Aurelio esperaba en el café español de la gaditana Plaza de San Juan de Dios que lo llamaran de parte de algún ilustrado para darle un toque, un tono andaluz a una fiesta íntima. La penuria era evidente todavía. En las radios sonaban y retumbaban cuplés y corridos mexicanos. 1958, flamencamente hablando, era puro deterioro. La Cátedra de Flamencología, su creación, visto el hecho desde hoy, parece algo insólito. El ambiente no podía ser más negativo. La gente en general carecía de conciencia acerca del canto. La empresa parecía una obsedía sin límites, que solo se les podía ocurrir a unos jóvenes poetas, los que se reunían todos los sábados por los tabancos del barrio San Mateo o en la Parra Vieja delante de un inspector de policía para hablar de extrañas musarañas y conceptos. Sin embargo, contra viento y marea, 25 años después, el rótulo sigue en la pared. Y diríamos que con más neón encendido que nunca. Tal vez haya sido así, porque aquellos chavales, sin necesidad de ser universitarios, que ni eso, tuvieron la luminosa idea de fundar una entidad al estilo académico y reunir en ella, día a día, año a año, a los que de verdad merecían estar, desechando toda tentación localista y dándole sentido universal. Ese fue el verdadero acierto. Por ello supervive la cátedra de flamencología, nacida en el momento más grave, cuando el cante estaba tísico y nuestra gente estaba por otros cantares foráneos. Pero ha pasado el tiempo, un cuarto de siglo, y el espejo es otro. Los flamencólogos propugnaron el cambio, como se dice ahora en política. Empezaron a escribir en los periódicos. Consiguieron espacios en las emisoras. El cable que la radio echó a la causa nunca será bien valorado. Publicaron libros. La dignificación del cante se fue configurando. En Jerez, Cádiz y los puertos surgen nuevas voces. Reverdece la afición. Aquel curso organizado por Amos Rodríguez Rey en el Colegio Médico de Cádiz marca un hito. Los cursos de la cátedra en el patio del Alcázar jerezano remueven la historia y los valores del flamenco. Después vendrían otros acontecimientos más relumbradores. Son los concursos y los primeros festivales. Pero amigos, aquellas primeras manifestaciones hechas con tanto trabajito y a riesgo de malpensantes y maldicientes fueron la base, el quid de la revalorización del flamenco por estas tierras. Así, ahora, el horizonte es tan distinto que cuesta creerlo. Hoy, por ejemplo, la nómina de artista es una muchedumbre. Supera a la de principios de siglo en la provincia y es imposible de enumerar. Esta tierra es un enjambre de figuras flamencas y tengo la impresión de que ninguno tiene que limosnearle al señorito de turno ni reírle las gracias. Va en estos tiempos la gente flamenca con arrogancia por el mundo. Todo Quisque tiene bien asumida su condición de artista. Y unos más y otros un poco menos, todos viven, se defienden económicamente con los festivales, los recitales y otros espectáculos, porque la afición es algo que existe de verdad. Acude generalmente a los festejos flamencos, se identifica en las peñas, en esas peñas que proliferan por doquier, y en nuestra provincia algunas incluso bajo égidas un tanto chuscas. Tienen pues los artistas flamencos tras ellos y para ellos en la actualidad el respaldo de una afición en ebullición, parte de ella consciente y otra, no nos engañemos, esdovista, y no como años atrás, simplemente la esperanza de encontrar la caprichosa generosidad de determinada persona en un momento de euforia. Tienen los flamencos a su favor un público, una prensa, unas asociaciones de aficionados, unos muchos admiradores y gozadores. Podemos decir que están salvados, lo cual creo que es bastante importante. Vivamos en la esperanza de que ellos sean capaces de salvar definitivamente el arte flamenco. porque tienen todas las bazas para conseguirlo en sus manos. Y a estas alturas de la liberación, seguramente que están saltando los interrogantes como cuerdas de guitarra. ¿Qué pasa en CAI entonces? ¿Todo ese esplendor y maravilla en torno al flamenco? Las apariencias también en este caso engañan. Reflexionemos pues. Los cantes genuinos, los estilos propios, tienen vigencia y en ocasiones alcanzan plenitud. Nadie puede negarlo. Ahí está la discografía, por ejemplo, desde Aurelio a Terremoto, mas es ineludible decir que existen determinados aspectos que quizás puedan ser negativos. Fijémonos en algunos nada más, sin ánimo de resultar pesimista, sino con el propósito escueto de advertir, porque a lo mejor son infundadas sospechas personales. Ojalá. En primer lugar, se encumbran demasiado pronto a los cantaores, a los flamencos en general. Cualquier muchacho con voz propicia cuenta enseguida con el aplauso de una caterva y se cree inmediatamente figura, porque algunos tienen hasta peña con su nombre, igual que el mellizo, y se sienten más profesionales que el mismísimo don Antonio Sacón, sin tener la suficiente experiencia, sobre todo sin la experiencia que suponía vencer las dificultades de antaño, las que ponían a prueba la vocación e iban forjando paulatinamente, poco a poco, el auténtico cantaor flamenco. Una conciencia, la conciencia de cantada, llamar su destino sobre el sufrimiento de la incomprensión generalizada. Ahora basta valer incluso solamente apuntar unas mínimas cualidades y ya tiene el nuevo cantaor trabajo, discos, admiradores y peñistas y entrevistas a troce y moche, donde irresponsablemente se deja caer diciendo sentencias sobre su cante que jamás atrevió a decir el más eminente maestro de la historia.